Bien, damas y caballeros, buenas noches tengan todos ustedes. Antes que nada, le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por venir a este baile aquí en San Pedro de Jicallán. El Mar Azul, nos presentamos por primera vez después de un largo tiempo a este lugar, a este precioso lugar como es San Pedro de Jicallán. Somos sus amigos del único y original Mar Azul. Digo yo único y original porque una explicación breve para ti como público que eres merece respeto y también una aclaración importante. Digo que único y original Mar Azul porque anda por ahí un grupo que se hace pasar como Mar Azul, pero tú mereces respeto, mereces no ser engañado. Mar Azul nada más hay uno, y es este el que tú estás viendo y vas a escuchar. Como prueba de ello, voy a presentarte a mis compañeros fundadores del Mar Azul. Primeramente, te presento acá a mi derecha, en las tumbadoras, fundador y cantante del Mar Azul, el señor Jesús Hernández. Buenas noches. ¿Se vale aplaudir, mi gente? ¡Eso! ¡Despierten ya! ¡Despierten! ¡Ok! Posteriormente, aquí a mi derechita, también otro fundador del Mar Azul, acordeón y cantante. Él se llama Chanín Ventura. Buenas noches. Gracias, eso, así está. Gracias. Mejor. Aquí a mi izquierda, otro fundador más. Este señor, ya peloncito algo, pero bueno, él es también fundador del Mar Azul. Se llama José Tornés. Buenas noches y que se diviertan. Gracias. Ahora el complemento del Mar Azul. Acá atrás de mí, a mi derecha, el chavalo de la guitarra. A este lo saqué de allá del show solo para mujeres. Se llama Vicente Toledo en la guitarra. Gracias. Atrás de mí aquí, mi compadre del alma, en el bajo, se llama Antonio Tornés en el bajo. Acá a mi izquierda, el más grandote de estatura, también de la familia Tornés, se llama José Luis Tornés en el güiro. Buenas noches. Y hasta allá, arriba a mi izquierda, también de la familia Tornés, el chavalo más dinámico del Mar Azul, el que más lata me da, pero es buen muchacho, en las tarolas se llama Víctor Tornés. Y un servidor de ustedes, fundador, cantante y compositor del Mar Azul, y le hago ahí un poquito a la hablada, su servidor, Elías Bustos, la vaca para ti. Gracias. ¿Sabes qué, mi gente? Nuestra característica es de alegrarte tu corazón. Y lo hacemos iniciando, escuchando al señor Jesús Hernández. Al mismo tiempo, los invito a bailar con este éxito del Mar Azul. La voz de Chu Hernández les canta esto que se llama Pinotepa Nacional. Para que la goten en Pinotepa. Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia. Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia. Le hereda el corazón. Al hereda el corazón, no me ganará ninguno. Y al hereda el corazón, no me ganará ninguno. ¡Guate! ¡Muévete! ¡San Pedro Jicallán! ¡Hey, hey, hey, hey, hey nomás! Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia. Costeño de nación, me gusta bailar la cumbia. Al hereda el corazón, al hereda el corazón, no me ganará ninguno. A bailar la cumbia en Pinotepa, en Costa Chica Nacional. A bailar la cumbia en Pinotepa, en Costa Chica Nacional. A bailar la cumbia en Pinotepa, en Costa Chica Nacional. A bailar la cumbia en Pinotepa, en Costa Chica Nacional. ¡Fuerte! Pinotepa Nacional, mi pueblo, donde he nacido. Pinotepa Nacional, mi pueblo, donde he nacido. Donde se gozan los buenos, con toditos los amigos. Donde se gozan los buenos, con toditos los amigos. amigos. Donde se gozan los buenos. Con todita los amigos. Donde se gozan los buenos. Con todita los amigos. Yo quiero bailar con mi more, como la quiero para gozar. Yo quiero bailar con mi more, como la quiero para gozar. Yo quiero bailar con mi more, como la quiero para gozar. ¡Suéltela! Se quedó este exitazo del Mar Azul, la voz de Chu Hernández. Y si te gustó, pues aplaude, mi gente. ¡Ea, ea! Gracias. Que se vea arriba San Pedro Jicayán. Ándale pues, dice aquí Tirso de Pinotepa de Don Luis. Saludo para él, ok, para Tirso de la Pinocho de Don Luis. Continuamos, Mar Azul, apenas iniciamos con la sabrosura pura del acordeón de Chanin Ventura. Ok, pues, vamos a escuchar ahora a Chanin Ventura con esto que te canta, que se llama Mañanita Triste. Vamos a bailarla, ¡vamos! Quedó la la voz de Chanín Ventura, su acordeón y su voz, acompañado por el mar azul y sus estrellas. La fiesta apenas dio inicio. Quiero saludar con mucho gusto, cordialmente, a nuestro gran amigo Francisco, de allá de la XCJAM en Jamiltepec. Para él un saludo cordial. Pásala bien, Francisco, tus amigos del Mar Azul, estamos contigo, ¿ok? Vamos a verte rápidamente otro éxito más. También quiero saludar a los pelaos allá, los señores del volante, de los que viajan de Las Cruces a Cuajinicuilapa, a toda esa bola de muchachos, taxistas, pura gente seguidora del Mar Azul. Para ellos un saludo cordial. Pásala bien, échale gana, pelaos. Vamos a verte ahora otra vez la voz de Chu Hernández. Te canta esto que se llama La Cumbia Mar Azul. ¡Uy! ¡Goza! ¡Sí! ¡Goza la coca! ¡Vaya! Sabroso, que tú lo bailaste como Cuacoyul en trompa de vaca para allá y para acá. Vamos a enviarte rápidamente otro éxito más. Ahora vamos a enviar algo que está bien sabroso, bien movido. Te canta tu servidor Elías Bustos la Vaca con esto que se llama El Pájaro Bobo. Vamos a bailarlo. Y este pajarito picante. En un palo grandotote se encontraba un pajarote. Se pasa siempre gritando como un buen animalote. Aquí donde están sentados las pájaras lo enamoran. Como es un pájaro bobo ni sabe por qué le llora. ¡Uy! Yo quisiera ser como él. Pajarito bobo. Todos quieren ser como él. Pajarito bobo. Qué bonita vida de él. Pajarito bobo. Le sobran amores al. Pajarito bobo. Y ese pajarito se parece con el amigo Chivo, que carga amores por ahí. y amores por allá. ¡Ay! En un palo grandotote se encontraba un pajarote. Se pasa siempre gritando como un buen animalote. Allí donde están sentados las pájaras lo enamoran. Pero como es un pájaro bobo ni sabe por qué le llora. ¡Uy! Yo quisiera ser como él. Marito bobo. Todo quiere ser como él. Marito bobo. Qué bonita vida de él. Marito bobo. Le sobran amores a él. Marito bobo. De la vaca Bustos. ¡Epa! ¡Uy! Pero como es un pájaro bobo, ni sabe por qué le llora. ¡Uy! Yo quisiera ser como él. Marito bobo. Todo quiere ser como él. Marito bobo. Qué bonita vida de él. Marito bobo. Le sobran amores a él. Marito bobo. Yo quisiera ser como él. Marito bobo. Todo quiere ser como él. Marito bobo. Qué bonita vida de él. Marito bobo. Ahí se quedó el pajarito bobo. Sabrosa melodía. Lo bailaste y te mueves. Ya te dije, como Cuacoyule en trompa de vaca, mano. Para allá y para acá. Dice así, un saludo. ¿Para quién? Está abreviado aquí. Ay, Dios. Quieren unos corridos. Ahorita, espérate. De los Tigres del Norte. Ahorita vamos a tocarte esto que te pides. Mientras tanto, queremos darte a conocer los temas del Mar Azul, ya que el Mar Azul pues, tenemos un chorro y un montón de éxitos, tenemos mucha melodía para tocarte nuestras, de veras. Vamos a verte pues, ¿qué pasó, compadre? Voy para allá. Saludo para Aquilino y Miguel de Santiago, ¿qué? Y Cayán, ándale pues, de aquí, o sea, ande pues. Rápidamente les hago la invitación a las gentes que todavía están allá afuera, que pase allá tú si te lo pierdes. El Mar Azul. Ya estamos puestos y dispuestos para enviarte todos los éxitos. Esto se tiene que poner hasta el gorro. Ok, escuchamos otra vez la voz de Chu Hernández con este su éxito, su voz, su inspiración. Se llama La Vida del Pescador. La vida del pescador es una vida muy sana. comienza con el domingo. Los 6 días de la semana, comienza con el domingo. Los 6 días de la semana, unos se van a la pesca, otros se quedan tomando. Para seguir parrandeando, esperando a compañero. Para seguir parrandeando, para que la goce en Chacahuate. Muy bonito en el modo de pasear. El que se va de Chacagua se va pero vuelve más. El que se va de Chacagua se va pero vuelve más. Ya cuando vamos llegando ahí se divisa la luz. Ya cuando vamos llegando el conjunto mar azul, alguien está tocando el conjunto mar azul. ¡Que la gota! ¡Gózala! Nació el mar azul y esto se llama pues la vida del pescador. Vamos a enviarles rápidamente otro tema más. Mar azul, ¿sabes qué significa? Significa éxitos tras éxitos. Y aquí estamos para enviarte puros éxitos. Y otro de ellos se llama en la voz de Chalín Ventura. Esto se llama el pájaro cardenal. Yo me estremecí, ay, alegre cantar ese canal. Un domingo yo los como fui, me cantaron cardenal. Con su canto yo me estremecí, ay, alegre cantar ese canal. Qué bonito canta el pájaro cardenal. Mira los campos con su modo de cantar. Qué bonito canta el pájaro cardenal. Alegran los campos con su modo de cantar. Pajarito, que los campos luce su color, con sus alas de color bonito, siempre va en la colina, porque bonito canta el pájaro cardenal. Alegran los campos con su modo de cantar, bonito canta el pájaro cardenal. Alegran los campos. bonito canta. El vaquero cardenal. Alegran los campos. Con su modo de cantar. Qué bonito canta. Esto se llama El Pájaro Cardenal. La voz de Chanín Ventura. Acompañado por el Mar Azul y sus estrellas. Ok, pues nos gusta hablar poco y echarte mucha música. A ver quién se cansa más primero, tú o nosotros, ¿ok? Vamos a enviarte pues rápidamente otro éxito más del Mar Azul. Esto se llama, les canta su servidor, Elías Lavacabustos. Esto se llama María Teresa. Suena el merengue, empieza a rebolear. María Teresa tiene ganas de cumbachar. Cuando suena el merengue, empieza a rebolear. Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar. Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar. Del salón. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve ausente en medio del salón. Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar. Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar. Ahí la lleva. ¡Acá! Guaracha, zapato acurrulao. María Teresa baila merengue pambichao. También baila guaracha, zapato acurrulao. Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar. Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar. El negrito Vicente es bueno pa' bailar. Mi compadre Clemente negrito Vicente bueno, compadre Clemente. Ay, se quedó María Teresa. Continuamos. Te hago una pregunta quizá absurda, pero ¿sabes qué? ¿Ya te cansaste? Nadie lo puede negar. Muy bonito mi Chacagua, nadie lo puede negar. Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar. Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar. En mi negra ven a bailar este ritmo que es tropical. En mi negra ven a bailar este ritmo que es tropical. hermosa laguna de belleza tropical. Tiene su hermosa laguna de belleza tropical, donde todos los lancheros alegre van a pescar, donde todos los lancheros alegre van a pescar. Por eso yo no me voy de ahí, porque mi tierra donde nací. Por eso yo no me voy de ahí, porque mi tierra donde nací. Mira cómo la mueve la güera. Muévete, güera. Tiene palmeras inquietas de belleza tropical. Y también tiene su faro en la orillita del mar. Y también tiene su faro en la orillita del mar. Por eso yo no me voy de ahí, porque mi tierra donde nací. Por eso yo no me voy de ahí, porque mi tierra donde nací. Quedó mi Chacagua, que bien te mueves, paisano. Todos los sombrerudos se movieron como cuacoyula en trompa de vaca. Vamos a enviarte más música, pues. Mar Azul quiere enviar un saludo cordial a los colegas del grupazo La Tribu Costeña, para los chavalos de La Tribu Costeña, para el muchacho del paliacate de la cabeza. Actúas muy bien, chavalo, perfectísimo, muy bien. Para Ramiro Santiago Mendoza, un cordial saludo de parte de sus amigos de Mar Azul. ¿Para quién, Max? Un amigo nuestro que se encuentra aquí. Para Charo, un saludote cordial. Baila, Charo, pásala bien, compadre. De allá de Pinotepa, sí, ¿verdad? De aquí de Tlacamama, ándale, pues. De Jicayán. Ah, bueno, de Tlacamama, pues, ándale, pues. Me enredé todito ya. No importa, vamos a enviarte más música, pues. Del Mar Azul, quiero enviar un saludo cordial para todos los sombrerudos. ¿Dónde están los sombrerudos? Quítese su velo, hágalo así, revoleteno, para que se vea. Sí. Eso es. Poquito, ahí está, ya son muchos. Órale, pues. Vamos a verte rápidamente. Otro éxito más de Mar Azul. La voz del señor Jesús Hernández. ¿Quién no ha escuchado esto que se llama El Cuinique? Animal, yeah. carita que tiene el Queenie. Está muy conocido el Queenie. De parada de malilla el Queenie. Pero muy peligroso el Queenie. Y se puede morder el Queenie. No puedo notarlo el Queenie. Damas y caballeros, esto es allá en Arsenia, Altamirano y Santa Teresa, donde se encuentra un amigo de nosotros, más o menos que Armando Romero. ¡Uy! ¡Cómo la goza! ¡El Riapatopo! Lo bailaste bien sabroso rítmicamente. Vamos a enviarte pues rápidamente pura música buena, pura música sabrosa. ¿Con quién? Con el Mar Azul nada más. Ándale pues, saludando en esta ocasión a toda la gente bonita que nos visita allá de este. Hay gente de Tlacamama por aquí. ¡Epa! ¿De dónde vienes, hombre dudo? Tlacamama, órale pues. Ándale pues, ok. ¿Para quién más? Para gente de acá de Pinotepa de Don Luis. Para nuestro amigo Francisco, locutor de la radio de la XEJAM de allá de Jamiltepec. Para él un cordial saludote. Nuestro amigo Francisco, bienvenido. Ok, vamos rápidamente, puedes enviarle más música. Otro éxito más de Mar Azul. La voz de Chenín Ventura te canta esto que se llama El Chupa Cosas. Chupa cosas, yo no sé por qué será. Me dicen el chupa cosas, yo no sé por qué será. Será por la mielecita que no dejo de chupar. Será por la mielecita que no dejo de chupar. Hola la mi negra, hola la negrita. Hola la compás, la chupa rosita. Hola la mi negra, hola la negrita. Hola la compás, la chupa rosita. Porque ando de flor en flor. Me dicen el chupa cosas. Porque ando de flor en flor. Chupo las mejores mieles y las que me dan sabor. Chupo las mejores mieles y las que me dan sabor. Hola la mi negra, hola la negrita. Hola la compás, la chupa rosita. Hola la mi negra, hola la negrita. Hola la compás, la chupa rosita. We'll be right back. necesita, no se dejen engañar. Porque te chupan cositas y se las pueden llevar. Porque te chupan cositas y se las pueden llevar. Hola la mi negra, hola la negrita, hola la compás, no chupa rosita. Hola la mi negra, hola la negrita, hola la compás, no chupa rosita. Hola la mi negra, hola la negrita. Ahí se quedó el chupacosas. Vamos a enviarles otra melodilla. Saludos para quien dices. Ahí está, gracias. Saludos para los amigos del profesor Benito Sánchez. Ok, pues para sus amigos de Jicayán. ¿Quieren otra vez la melodía que ya tocamos? Vamos a tocártela posteriormente, a medida que el baile va avanzando, ¿ok? ¿Quieren otra vez Pinotepa Nacional? Ya te tocamos esta melodía. Vamos a esperarte un ratito más y para tocártela, ¿ok? Mientras tanto, vamos a enviarte, ok, pues un tema, pero otro saludo por acá. Otro saludo por acá, dice aquí. Con lápiz no se vale, estoy ya un poquito ceguete, loco, con lápiz. No miro nada, aquí no sé qué dice. Ok, disculpen, pero no se ve. Vamos a enviarte pues otro tema más. Seguimos escuchando a Chanín Ventura con esto que se llama Papel Quemado. Vamos a bailarlo, vaya. ¡Ay, ay, gente! La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido. La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido. Soy muy borracho, muy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Soy muy borracho, muy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. ¡Ay, un pie! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Anda! ¡Hey, hey, hey! ¡Como gozo! Sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Soy muy borracho, muy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. ¡Muévase, mi gente! pasado y no puedo enamorar porque estoy comprometido. Las muchachas me dicen que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido. Soy muy borracho, muy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Soy muy borracho, muy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Ahora sí, vamos a gozar. Quedó papel quemado, la voz de Janine Ventura, acompañado por el Mar Azul nada más. Saludo para quien dice aquí, para él. ¿El qué? Coche Loco. Ok, pues, la Mesa 73. También dice aquí, saludo para el Duende de Pinotepa de Don Luis. ¿Para quién más? Para el Keiko. Quiere que le complazcan con una canción romántica. Claro que sí, pues. Lo que pida el enfermo. Estás enfermo, estás grave, ahí te va tu medicina. La voz de Janine Ventura. Esto que se llama el éxito más grande de Mar Azul. Se llama Soledad. Soledad, estoy llorando por mí. Voy sufriendo y voy llorando por los golpes que me dan el amor. Dirige mi cita milagrosa. Tú que sabes dónde está Soledad. Dile que pronto mi vida sin su amor se acabará. Cuando escuches mi canción que lo recuerdes de los besos y caricias que te daba. También quiero que recuerde de los días que a mi lado felices tú pasabas. Este pobre corazón está sangrando, pues la herida que le hiciste fue muy grande. Si algún día piensas regresar a mí, deja de yo de esperarte. grata.